a hablarte una vez más. ¿Qué puedo yo hacer? Escucha, mi amor. He querido, he tratado de ser para ti lo mejor. Oh, qué inútil es mi llanto si te niegas a escucharlo. Dime qué hacer para cambiar tu decisión. Extrañarán tus besos.